antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Revelan nuevas imágenes de WandaVision. Disney lanzó un puñado de fotos de la primera serie televisiva que llegará como parte del universo cinematográfico de Marvel. La ficción tendrá una duración de solo 6 horas y se estrenará el 15 de enero. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.